cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Hemos preparado el programa 180. Como cada domingo traemos contenidos interesantes, esperemos paséis una hora entretenida, sean de vuestro interés y os gusten. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Comenzaremos el programa con la sección Regla Animalista. Como cada domingo, Ferran nos trae un tema. El de hoy es sobre la abolición de la tauromaquia. A continuación, en el espacio Poesía Social, Arturo narrará un cuento popular y también nos trae una poesía. Seguidamente tenemos una interesante entrevista con la doctora Domeque, de la Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. En la sección de Cultura, Miguel Ángel nos hablará sobre la falta de propuestas culturales en la ciudad. Como invitada al programa, hoy está Jenny, que nos hablará reflexiones sobre el racismo. Para finalizar el programa, como cada domingo, Ferran nos trae una receta económica, fácil de preparar. Las noticias, el pensamiento de la semana y la despedida pondrán fin a nuestro programa de hoy, que esperemos sea de vuestro agrado y os guste. Simplemente con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia. Comenzamos el programa con Ferran. Como ya conocéis, las y los oyentes del programa, es amante y defensor del mundo animalista. También nos trae alguna noticia más de interés. Esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando. Buenas tardes. Pues como cada verano, desde hace ya varios atrás, y en plena temporada de festejos taurinos, los activistas anti, así como representantes de asociaciones animalistas, van manifestando sus planes de sacrificio cero. Aquí en Aragón ya se hizo en Teruel, y el próximo 12 de agosto van a manifestarse también en Huesca, en contra de esta fiesta de sangre, buscando siempre la abolición de estas fiestas tercermundistas amparadas por la tradición, tradición de muerte y sangre. En estas fechas que vivimos, creo que deberíamos de comenzar a entendernos unos y otros. A pesar de las grandes distancias de percepción, siempre un diálogo cordial debiese de ser la forma. Como animalista y antitaurino, no comprendo a aquellos de ambas posturas que se radicalizan y aprovechan estas protestas para el insulto y agresión, por una forma diferente de entender esta fiesta. Sería injusto decir que los grupos animalistas somos gentes violentas y que aprovechamos para descalificar y llegar a agresiones. Pues pese a quien pese, la brutalidad de los defensores de la fiesta suele ser desde donde se caldean estas concentraciones. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz. Algo importante de reseñar, que ya son algunos los municipios que están gestionando próximas leyes donde se prohíban las corridas con final de muerte, sin maltrato y dejando atrás todo el sufrimiento gratuito con el que se trata este animal, que al parecer tanto dicen mimar sus criadores y luego sus matadores. Mallorca está creando leyes para a partir del 2018 estos animales sean toreados, pero no humillados, ni banderillados, ni pinchados, para luego ser muertos a espada. Estas leyes debiesen de llegar al conjunto de España. Todo aquel que visite un país vacacional para uso y disfrute de tradiciones de muerte y sangre, exceptuando un pequeño porcentaje de ellos, al ser preguntados en sus países de origen, ven solo crueldad y califican a matadores y seguidores como gente sin ética. No repiten experiencia y pocos de ellos dicen haber terminado de ver el espectáculo de muerte. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Esta vida me lo enseñó. El ejemplo de Mallorca y otras localidades y grandes ciudades de España donde ya no existe esta fiesta debiese ser un punto de inflexión para no dar ni un paso atrás y comenzar a tomar ejemplo de algunos países europeos y crear leyes de protección animal. No debemos contar con la idea de que nuestro gobierno central dé un paso en este sentido, pero no por ello debemos cesar en nuestro empeño y la lucha día a día, durante todos los días del año, que sea preciso, sin descanso, en pro de los derechos animales en todas sus especies. A veces o casi siempre, la mayor lucha la están llevando a cabo los anónimos, protectoras y asociaciones de toda la geografía, a pesar de las pocas ayudas que reciben en algunos casos instituciones, las más de particulares. Cambiando un poco de tema, pero en el mismo sentido, empieza a ser preocupante y lamentable que, habiendo espacios de sobra en los alrededores de ciudades y pueblos, no sean concedidos algunos de ellos para poder proteger o entregar la gran cantidad de animales que malviven en calles y zonas de campo, carreteras, etc., de forma claramente inhumana y de riesgo. Hacía hincapié una vez más en el abandono, aunque no generalizado, de algunos cazadores y en muchos casos criadores ilegales de estos, tras ver y determinar la baja valía de estos para su fin de caza. Aunque reitero, no todos, cierto es que muchos de ellos cuidan sus perros de forma aceptable, aunque no a los no válidos, que entregan asociaciones y protectoras para que tengan una segunda oportunidad. Es de ley reconocer que el sur de España, en particular, saltó una alerta social ya hace varios años de abandono, tortura y muerte de animales para la caza, llegando a ser dantescos cuando son encontrados ahorcados en caminos y dejados de forma criminal apoyados de sus patas traseras hasta que se ahorcan. Hay un gran colapso en las asociaciones y protectoras, que luchan a diario contra perreras municipales donde se matan animales, sin a veces darles la oportunidad a la que, pese al tiempo reglamentario, de acogida. Mientras llega el tiempo, pasan sus últimos días en corredores de la muerte. Por ello hay colectivos y asociaciones y protectoras, así como particulares, que acogen estos animales con el fin de poderles dar una segunda oportunidad de vida, gracias a la concienciación de países europeos donde sí está regulado la tenencia y cría de estos. De todos es sabido que Alemania, Suiza, Holanda, Francia son los mayores receptores de estos animales. Siento mucho mejor, solo si es contigo. Solo si es contigo. Arturo, a quien conocéis muy bien, poeta y narrador, hoy en la sección de poesía social nos trae un cuento popular que se titula La venta y el espejo. También nos trae una poesía titulada La esperanza. La ventana, el espejo. Un giovane muy rico fu a ver a un rabbino e le pidió un consejo que lo guiara en la vida. El rabbino lo condujo a la ventana. Que ve a través del cristal? Veo hombre paseando e un ciego pidiendo limosna en la calle. Entonces el rabino le mostró un grande espejo. ¿Y ahora qué ve? Me veo a mí mismo. Ya, ¿no ves a los otros? Fíjate que tanto la ventana como el espejo stanno hecho de la misma materia prima, il vitrio. Però lo specchio, al tenere questa cappa fina di plata, cubriendola solo te ves a ti mismo. Devi compararte a questo do tipo di vitrio. Quando pobre prestava attenzione allo altro e tenia compassione per ellos, cubierto di plata, ricco, solo consigui ammirare tu proprio riflejo. La speranza vive dal principio ed è sin fin. Illuminata da pallide parole, i musici affinano lo strumento, lo hombre sono integrati alla ostilità. Inquietanti, violenti, olvidiamo il passato, il chianto, il dolore. Nadi è repentito. In la storia sta la speranza che ayer non esistia. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate al lado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite di limone e cioccolata, fragola, gelati. Dame los conos. Così almeno un po' di luna. Pinche caro. Para ti, María Isabel, la playa estaba coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré. Escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom, chiribiri, pom pom pom pom, chiribiri, pom pom pom pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiri, pom pom pom pom. Chiribiri, pom pom pom pom. Chiribiri, pom pom pom pom. Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos aquí con la doctora Domecke. Hoy en nuestro programa Con la Casa en la Mochila vamos a enterarnos de cosas que muchos jóvenes desconocen. Estamos aquí el Ferran, Pepe y yo, que vamos a hacer la entrevista a esta profesional de este recurso, que es la Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. ¿Podría explicarnos cuál es la misión de esta Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones Varias? La Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones es un recurso específico de drogodependencias, tanto de alcohol como de otras drogas, que es dependiente del Servicio de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Gracia. La unidad la compone, en ella estamos trabajando tres profesionales médicos, una psicóloga clínica, una trabajadora social, dos enfermeras, un auxiliar de enfermería y una administrativa. Imagino que cada profesional está en contacto directo con cada caso de adicción para su seguimiento, ¿no? Sí, bueno, lo primero que se hace es se le da una cita. A la unidad pueden venir derivados tanto de un hospital, tanto de otro centro de salud mental, del médico de cabecera, de un servicio social. O sea, la puerta de derivación es múltiple, o sea, que puede venir de muchos recursos. Entonces lo ve normalmente la primera consulta, se le cita con la trabajadora social, que es la que luego ya asigna a cada paciente a un médico que le hace el seguimiento. Se hace un plan de tratamiento, dependiendo del tipo de droga que es, un plan de tratamiento individual que con unos objetivos que se van revisando en relación al tiempo y a lo que se va consiguiendo, un poco también valorando la demanda del paciente, que bueno, una cosa es por lo que es derivado y otra es lo que el paciente expresa y lo que el paciente quiere o puede. Entonces se va revisando los objetivos individuales y muchas veces cualquier profesional le puede derivar a otro. Yo, por ejemplo, le puedo derivar a la psicóloga, a la trabajadora social, a las enfermeras, es decir, que son pacientes que lo vemos todo el equipo multidisciplinar, porque, o sea, cuando una persona tiene una dependencia, es decir, la dependencia a una droga afecta a muchas esferas de su vida. Y el trabajo psicológico es muy importante, el trabajo social exactamente igual, es muy importante porque muchas veces hay personas que la dependencia le lleva a un estilo de vida que le faltan recursos y hay que reconducir un poco. Entonces eso, que cada persona, cada paciente es visto por los diferentes profesionales de la unidad. ¿Cuántos años hace que está en activo? En activo, en este programa desde el año 96. Desde el año 96 que iniciamos con... era, pues en aquellos años lo que más se veía eran pacientes heroinómanos. Se empezó un programa de mantenimiento con metadona. Y bueno, pues se fue incluyendo a muchos pacientes que la verdad es que el programa de mantenimiento de metadona les ha cambiado la vida porque les ha permitido realizarse como personas y hacer otras cosas. Hay muchos pacientes que están trabajando y después sí que se han ido incluyendo cuando se ha normalizado de alguna manera estos pacientes. Ahora hay mucha menos demanda de pacientes por heroína. Ahora la demanda mayor en nuestro centro es por alcohol. La mayoría, es decir, casi prácticamente la mitad de pacientes es por alcohol. Según las estadísticas que han salido estos días, se está diciendo que cada 4 hombres hay una mujer que es consumidora de cocaína. ¿Lo estáis viendo aquí? Sí, las mujeres, nosotros en los inicios de tratamiento, por ejemplo, del año pasado, tenemos un 72% o 73% y un 27% de mujeres, 73% de hombres, o sea, sí que más o menos es uno de cada 4. Las mujeres normalmente consumen menos drogas legales, sí que consumen más drogas legales, como son el alcohol, el tabaco y las benzodiazepinas, pero sí que a nivel de demandas de tratamiento hay menos por parte de las mujeres y es en ese sentido una de cada 4 más o menos. Sí. ¿También tratáis aquí el tema de la adicción al tabaco? En la cartera de servicios todavía no lo tenemos abierto. Sí que a pacientes que están en tratamiento por otras adicciones, sí, que se hace intervención sobre el tabaco. Sí que se les informa de los recursos que hay a nivel de comunitario. ¿Qué pasos deben dar los pacientes para comenzar este cambio de vida? Un paciente a veces para iniciar un tratamiento es a veces por amigos que le influyen, la familia, o muchas veces es él. La demanda es directa, es que depende de cada paciente. Sí que es cierto que la dependencia a una droga, pues muchas veces después de un tratamiento exitoso, que ha dejado de consumir la droga por la que venía a hacer tratamiento, y después de un periodo largo de abstinencia, pues a veces sí que hay recaídas y hay un porcentaje importante de pacientes de los inicios de tratamiento anuales que son pacientes que habían estado anteriormente en tratamiento por la droga que solicitaban. Cada tipo de adicción tiene sus reglas o obligaciones de seguimiento, ¿no? A ver, El tratamiento a estos pacientes tiene que ser accesible, sí, con unas normas. Desde luego no está permitido ni la violencia física ni la violencia verbal. Y bueno, pues las normas son más que normas, aparte de esa que es fundamental, que no haya tráfico de drogas, que no haya violencia ni verbal ni física. Lo demás son recomendaciones. Hombre, pues se les recomienda que acudan a las citas programadas, es decir, en pacientes se les hace un seguimiento también por controles de orina para ver que mantiene la abstinencia, que de alguna manera ayudan al paciente a controlarse, es decir, pero son parte de, es un instrumento más del tratamiento, es decir, se les informa, pues en los tratamientos, por ejemplo, de mantenimiento con metadona, se les hace firmar un contrato terapéutico en el sentido de que tienen que saber la sustancia con la que están utilizando, porque la metadona, por ejemplo, es un fármaco que hay que saber que hay que guardarlo y que para otra persona que no tenga una dependencia puede ser mortal. Entonces hay unos requisitos en ese sentido, pero de otro tipo de drogas, pues eso, son acudir a las citas, los controles de orina, y los controles de orina sirven para eso, para hacer un seguimiento del proceso, ¿eh? Esto es un proceso. Una pregunta también que nos interesa es, al inicio de los tratamientos, ¿los pacientes suelen venir acompañados de familia o alguna persona que se haga cargo en principio como apoyo? A veces sí y a veces no. O sea, que no es una obligación. No, un paciente puede venir perfectamente él solo a tratamiento. ¿Hay algún motivo especial en los pacientes para comenzar esta ayuda tan completa y seria? ¿Algún motivo? Cuando las personas vienen aquí, o sea, ¿vienen ya porque están en una situación extrema o están en el principio de la adicción? Hombre, normalmente cuando uno empieza a consumir drogas, hasta que uno, no todo el mundo que consume alcohol es dependiente del alcohol ni tiene problemas, depende de lo que consuma, depende de muchísimos factores individuales y de todo, pero sí que es cierto que desde que una persona empieza a consumir una droga hasta que se hace dependiente de esa droga, hay un periodo de tiempo bastante largo en el que la persona todavía no tiene tantos problemas. Normalmente sí que es cierto que pasan tiempo, por ejemplo, para la cocaína. Una persona puede estar consumiendo cocaína 10 años hasta que empieza a pedir ayuda, hasta que empieza a tener problemas. Con el alcohol pasa exactamente lo mismo. Pueden pasar unos cuantos años y una persona crea que no necesita ayuda, pero sí que es un periodo largo. Y luego hay personas que vienen muy deterioradas y hay otras personas que vienen en mejor situación. Es que depende también muchas veces que tengan apoyo familiar, que les ayuden a y les hagan ver que tienen un problema, pues un poco en ese sentido. Como profesional del tema de adicciones, imagino que no es fácil de engañaros a la gente. A ver, lo de engañar, ¿te refieres a que uno venga y diga que no ha consumido y ha bebido? Sí, exacto. El que intenta engañar al médico o al... Se engaña a él. Es decir, hay muchos datos indirectos que... Es decir, puedes engañar un día, pero hay muchos datos indirectos que nos dan señales de que esa persona no va bien. Pero una cosa sí que quería, no todo el mundo, es decir, hay que romper esos mitos de... sí que es cierto que la adicción, hasta que uno reconoce, hay una negación implícita, porque uno cree que no tiene problemas, hay una negación implícita, pero sí que es cierto que uno, cuando empieza un tratamiento y está ya sin los efectos de esa sustancia y puede tener una recaída, pues a lo mejor en un principio no dice que ha tenido una recaída, porque piensa que lo va a superar y que no va a volver a consumir, pero al final hay mucha gente que te viene diciendo, pues mira, he consumido. Es decir, que no siempre uno, porque sea adicto, va engañando, sino que muchas veces entra dentro de ese proceso de negación de la dependencia. Bueno, esta pregunta tiene varias preguntas, ¿no? En sí, ¿crees que las fundaciones con matices religiosas son una alternativa al tratamiento de las adicciones? Nosotros tenemos muchas... es decir, hay recursos que dependen de, por ejemplo, de las Hijas de la Caridad, que son un buen apoyo para muchos pacientes. Es decir, como todo en la vida, lo bueno es que haya recursos públicos y que haya recursos de todo tipo, pero contra más recursos haya, mejor. ¿Tenéis constancia de que en ellas haya profesionales titulados o competentes en el tema del tratamiento de las adicciones? A ver, hay no sé cómo se llaman, si es que no me acuerdo ahora, por ejemplo, de los nombres que hay. Sí, yo por lo que conozco, lo que sí que hay son personas que han sido ex. Bien. O sea, son extoxicómanos y que hacen una función de toxicoterapeutas, pero claro, sin titulaciones y tal, o sea, más bien son apoyos. Pero a ver, pero ahí, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes, yo he visto a pacientes que han ido a un centro que tiene tintes religiosos y que les quitan toda la medicación de raíz, pues eso es una barbaridad, porque pueden tener, hay medicaciones que no se pueden dejar de un día para otro, pues porque hay riesgo para la salud, y en ese sentido pues no son recomendables ese tipo de centros. Seguramente también le servirán ahí a personas que le hayan servido en su vida, pero lo que no está bien es que una persona que está tomando una medicación que se le corte de una manera radical. Nosotros hemos hablado con exusuarios de estas fundaciones y nos han explicado cosas asombrosas, ¿no? Además documentadas, de por qué huyeron de ellas, ¿no? La acogida es pasar sin síndrome de abstinencia, sin ayuda y sin sustitutivos. El corte radical con el tabaco, nos han dicho que es motivo de mucha salida de tales proyectos. ¿Qué opinas de esto? ¿Te refieres al tabaco que puede ser un motivo de salida? Bueno, pues como todas adicciones, normalmente el 90 y muchos%, por ejemplo, en el caso de los dependientes a heroína, el 90 y tantos%, tienen adicción al tabaco. En el caso del alcohol, pues el rango entre el 60 y el 80% también tienen adicción al tabaco. Por supuesto que las adicciones, ahora en los hospitales, por ejemplo, que se cumple la normativa y no se puede fumar, les ofrecen un tratamiento para, precisamente, para que no sea motivo de pedir, por ejemplo, en un hospital el alta voluntaria, como ha pasado en otras ocasiones. En los hospitales, en las unidades de corta estancia de psiquiatría, se podía fumar y ahora con la normativa no, pero sí que se les ofrece tratamiento, precisamente porque es una dependencia importante la del tabaco, hay un síndrome de abstinencia, y todo que se pueda evitar el sufrimiento, pues se evita. Por oídas y por uno mismo, las personas solemos acudir hasta con medicaciones ya establecidas por nuestro doctor de seguimiento y acabado por muchos de sus usuarios. ¿Usted es consciente de la cantidad de gente que sale airosa de este proyecto de ustedes? Hombre, pues hay... A ver, el proceso de la adicción es un proceso largo, pero hay, yo en mi experiencia profesional, hay un porcentaje importante de personas que se les acaba dando el alta y que no tienen ninguna recaída en años, o a lo mejor en toda su vida. Es decir, todo es recuperable, y es decir, lo que pasa que hay personas que tienen una patología mental añadida, y claro, y son personas que, aparte de la adicción, tienen una patología mental. Si no se tratan las dos cosas, tanto su proceso mental, si es una depresión, si es una psicosis, si es un trastorno bipolar, lo que sea, si no se trata eso, pues la dependencia que tienen va peor, empeora. Muchas veces se utilizan drogas para mitigar los efectos o el malestar emocional que una persona tiene. Entonces, sí que es importante que una persona con un trastorno mental y un trastorno por dependencia a una sustancia, es muy importante que haga un buen seguimiento de las dos patologías y que tome bien el tratamiento que tenga pautado, tanto por su en su centro de salud mental o desde aquí, que también se les trata. Es decir, es importante tratar los dos procesos a la vez, porque si no, no se avanza. ¿Una vez finalizado el proyecto suele ver a estas personas ya integradas? Hay muchas personas que durante el tratamiento están integradas. Están trabajando, llevan una vida normalizada, pues se pueden hacer cargo de sus padres o de sus hijos, depende cada caso. Pero el tratamiento lo que tiene que ser, es decir, por un lado está el proceso de desintoxicación de la sustancia, que son el primer tiempo de tratamiento, pero luego en el proceso de deshabituación, que dependerá a lo largo que sea, dependerá de muchas, pues eso, del plan de tratamiento individualizado, pues dependerá el tiempo que sea, pero durante ese tiempo el paciente puede estar trabajando, puede estar haciéndose cargo. Cada situación personal es distinta, pero sí que hay muchísimas personas integradas. El tratamiento tiene que ser integral, que sirva para eso, precisamente para integrarle en su familia, que pueda hacer una vida normalizada. Bueno, doctora, muchas gracias por habernos informado de un tema tan duro como este. Muchas gracias por esta información y sus consejos. Y quería añadir que yo soy uno de los usuarios que vienen a este centro. Es mi doctora de seguimiento, y a la cual tengo que agradecer que en un momento malo de mi vida pues he sido atendido por ella, y gracias a ella pues hoy estoy haciendo una vida seria, organizada y con ganas de salir adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues gracias a vosotros. Muchas gracias, doctora. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista, yo soy la mala. Sabéis, los y las habituales al programa, Miguel Ángel es pintor y artista multimedia, lleva la sección de Acción Cultural. Hoy nos tiene preparada una queja sobre la falta de propuestas culturales de nuestra ciudad. A ver si nos escuchan, los políticos cambian y apoyan más la propuesta cultural. Hola, soy Miguel Ángel Sanz. Y hoy, como es tónica en esta sección, vamos a hablar de cultura, pero de cultura en mayúsculas. Los planes del ayuntamiento y el futuro inmediato en esta materia para nuestra ciudad. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Así define el novelista Milan Kundera lo que es la cultura: conciencia y memoria colectiva, y que en Zaragoza durante los últimos 20 años ha brillado por su ausencia, gracias a las políticas neomedievales de algunos de las legislaturas y de los ediles. La cultura en esta ciudad se ha caracterizado por un populismo desmesurado hacia temáticas casposas y populares televisivas, que en nada enriquecen ni a la cultura popular del pueblo ni a la individual de la persona, sino que la sumerge en un inframundo donde la superficialidad, la caspa y la decadencia hacen que la motivación, la reivindicación, la alegría de y por la vida sean devoradas y convertidas en apatía, en borreguismo y en tenebrismo propio de las edades en las que el miedo a los castigos por un Dios despiadado y cruel reglaba la vida de las personas. Este tenebrismo gris, propio de estados totalitarios y distopías varias tipo 1984 de Orwell, en las que prima más la masa en conjunto, pero solo en su vertiente productiva y no como conciencia colectiva, se ha instalado en todo el mundo, de la mano de las políticas neocom, y con su autogenerada crisis como instrumento de gestión de masas con el miedo, y esta nuestra ciudad tampoco es una excepción a ello. Llevo 3 décadas residiendo en Zaragoza y he visto pasar varias legislaturas, tanto a nivel local como autonómico. Desde mi llegada he observado y a veces participado en la escena cultural de la ciudad y he visto su declive, hasta estos días, tanto a nivel comunitario, hasta el personal y el laboral. Zaragoza tiene un nicho cultural e intelectual de primer orden, pero la tendencia al provincialismo y a la no explotación de valores locales hace que muchos de los creadores y productores culturales salgan y salgamos de esta esfera pueblerina para triunfar y ejercer nuestra profesión artística fuera de nuestras fronteras, tanto nacionales como internacionales. Parece increíble que, siendo ya una ciudad de importancia media, no disponga todavía, en los 30 años de mi estancia en esta ciudad, de una facultad de Bellas Artes, y se contente con una escuela de artes aplicadas en las que han salido artistas renombrados nacional e internacionalmente, pero siempre fuera de Aragón. Esta última legislatura en la ciudad viene marcada por lo que se ha dado a denominar gobierno del cambio en Ciudades del Cambio. Nuestra ciudad lo primero que ha hecho es equiparar la importancia de la cultura con los impuestos, reordenando las concejalías y uniendo a cultura con economía. Zaragoza, arrastrando una gigantesca deuda de 787 millones, hace que se limiten los movimientos del ayuntamiento que gobierna en minoría y tiene que negociar muchas decisiones y otras verlas bloqueadas en el Pleno. Hace una semana vimos como la oposición echaba abajo 460.000 euros para proyectos culturales e iniciativas artísticas. Lo que ellos quieren, lo típico, borreguismo ciudadano. Al ayuntamiento, en las condiciones de las que está, sus números le dan para desarrollar pocos proyectos, pero de importancia, como son la inauguración del nuevo espacio cultural La Harinera, en el que se desarrollan talleres y actividades plásticas abiertas al ciudadano y a la ciudad, espacios como el Luis Buñuel o concertación con iniciativas privadas como es el Espacio de las Armas. Se han desarrollado actividades que antes eran para una minoría por sus precios, como conciertos multitudinarios de reputados artistas del Pleistoceno tardío, triunfitos varios o artistas del prender y quemar, primando ahora el talento local y la cercanía con artistas de la tierra, incluso del barrio, la interacción de los ciudadanos con las obras de arte y la participación de los mismos en ellas. Se ha querido democratizar y acercar la cultura con mayúsculas al ciudadano, prefiriendo llegar a 400 de ellos con cultura de calidad que a 4.000 con Jorge Javier Vázquez o Arturo Fernández Uchatis. Esperemos que la dinámica y el trabajo próximo de la ciudad sea elevar el nivel cultural de las mismas, con proyectos contenidos, espacios de calidad y fomento de los artistas, creadores y productores de cultura de esta misma ciudad y del entorno. Para ello, espero que esto que hoy he narrado sirva para un toque de atención simplemente. Me despido para otra misión, siempre buscando la razón y la belleza en este imperfecto mundo. solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. Una nueva incorporación al programa nos acompaña, su nombre Jenny, que nos trae unos testimonios y unas reflexiones sobre el racismo. Bienvenida al programa, Jenny. Me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Hace algún tiempo llegué a Europa. Salí de mi país en busca de días mejores. La crisis había llegado a Ecuador con el cambio de la moneda, Sucre, dólar. Sabemos que casi un 30 a 40% de los que llegamos somos preparados e instruidos. Yo, por ejemplo, tengo un nivel superior académico, aún conociendo en principio que mi trabajo de encontrarlo sería diferente. Venía preparada para ello. Así transcurrió el tiempo, cuidando personas mayores, cuidadora, empleada de hogar, que realizaba con honestidad, responsabilidad y amor. En este camino he podido tratar con personas muy buenas y de grandes sentimientos que me hacían sentir como en casa. Porque debemos recordar que vosotros europeos también fuisteis inmigrantes, estableciéndose en diferentes partes del mundo y recibidos, acogidos como en vuestra tierra. Hablemos de las mujeres inmigrantes, del problema que encuentran en muchos de los casos. Estos trabajos son humildes. En mi caso, lo realizo con toda la atención y poniendo todo de mí. Porque una cosa sé, que el trabajo, por humilde que sea, no demigra a la persona, sino que la enaltece. En este último trabajo que he tenido, que fue corto, porque duró solo 15 días, la situación fue terrible. Este señor, llámese señor X, demostró ser de lo más malo y mezquino, sacando yo como conclusión que esto es racismo. En todo momento me culpó de tantas cosas y del poco sueldo que me pagó, me descontó lo que quiso. En el momento que me debía de pagar, he tenido que llamar a la policía para que ellos sean testigos de lo que se me hacía y de la forma como actuaba. Ustedes se preguntan, ¿qué pasó en realidad? Creo que enumerar sus acciones está por demás. Ante lo expuesto es fácil deducir y sacar conclusiones. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Debo decir que esto no solo me pasó a mí con el señor X, sino a tantas chicas que tuvieron la mala hora de trabajar para él. Haciendo una reflexión ahora que estoy un poco más tranquila, me pregunto, ¿por qué a las trabajadoras, como empleadas de hogar, en determinadas ocasiones somos tratadas así, humilladas, menospreciadas, pese a que este trabajo es de considerarlo y darle el valor que merece? Vengo volando, voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo. Porque sin nosotras, ¿quién cuidaría de vuestros padres, abuelos? Por lo tanto, merecemos que se ponga un poquito de atención ante esta situación, a quien corresponda. Organismos sociales, entidades de los derechos humanos o de parte de algún ente del Estado, porque de lo contrario, ¿quién nos protege? Si no recuerdo mal, en algunas ocasiones, partidos políticos se ofrecían a poner un granito de arena para apoyarnos, pero todo quedó en la nada. Tengo que hacer hincapié en esto para quienes desconozcan que las empleadas de hogar, cuando terminan su contrato de trabajo, sea cual sea la razón, no perciben ninguna ayuda. Quedamos prácticamente en la calle y en los casos sin reconocimiento alguno. Que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía. En la sección de cocina, hoy Ferran nos trae una deliciosa, fácil y económica receta de preparar, muy apetecible para estos calores de verano, como es la ensalada de espinacas con aguacate. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo. Pues bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una receta que es ensalada de espinacas con fresa y aguacate. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 4 tazas de espinacas babi, lavadas, desinfectadas y secas. 1/2 kilogramo de fresas más 1/2 taza, lavadas, desinfectadas y secas. 2 aguacates cortados a daditos. 1/4 de cebolla morada picada finamente. 1/2 taza de piñón tostado, 1 cucharada de azúcar para hacer la vinagreta, 2 cucharadas de agua para la vinagreta también, 1 cucharada de oliva también para la vinagreta, 1/2 taza de vinagre balsámico, 1/2 cucharada de sal para vinagreta, 2 pizcas de pimienta, 2 cucharadas de ajonjolí para luego decorar. La elaboración es muy sencilla. En un bol mezclamos todos los ingredientes de la ensalada y la reservamos. Después la licuamos 1/2 taza de fresas, el azúcar, el agua, el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta durante 3 minutos, hasta que todo quede bien integrado. Luego rectificamos la sazón. La ensalada se sirve con la vinagreta y decoramos con el ajonjolí negro. Observación: tostamos los piñones a fuego lento para que suelte su aroma y tenga un sabor más intenso. Presentar en una ensaladera y a comer. Que aproveche. Muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata, me mata y me remata. Y luego otra cosa que es buena de saber referente a la alimentación. Pondríamos por título: por el agua murió el genio. No todas las intoxicaciones alimentarias tienen efectos inmediatos. Las sustancias que ingieren los animales que comemos pueden ser muy peligrosas para la salud a corto plazo, ya que pueden intoxicar lentamente. Por ejemplo, el plomo, uno de los metales más dañinos para los seres vivos, se podría hallar en grandes cantidades en todos los ríos de Europa, a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII. Esto fue lo que causó la muerte al gran compositor Ludwig van Beethoven. Un estudio del ADN obtenido de un mechón de su pelo reveló que su organismo tenía un alto contenido de plomo, debido a que consumía mucho pescado de los contaminados de los ríos de Europa Central. Buenas tardes. Tenemos el dolor de comunicaros que nuestra compañera María Elia, su corazón no pudo resistir y tuvo un paro cardíaco el pasado día 1 de agosto. Dejó de existir debido a un derrame cerebral que tuvo el 22 de julio de este año. Tus compañeros del programa Con la Casa en la Mochila te extrañaremos. Descansa en paz, amiga. Mi amigo Miguel quiere hacer una denuncia a ver si lo escucha la Confederación Hidrográfica del Ebro. Al pasear por la orilla del Ebro y a la altura del Puente de Piedra hay una zona llena de maleza y herbajos que le hace muy difícil acceder a los piragüistas, y es una vergüenza para la vista de los turistas y la gente que pasee por la zona. La Ley de Seguridad Ciudadana en Aragón deja 13.338 sanciones y 7,7 millones en multas. Thank you. aparatoso incendio sin heridos en el polígono industrial de Sabiñánigo. El jueves pasado ha calcinado en un almacenamiento de plásticos y cartones en las instalaciones de la empresa Envasados del Pirineo. La densa nube de humo creó una gran alarma entre los vecinos, aunque por suerte no ha habido que lamentar daños personales. Fallece a los 95 años José Beulas, el pintor que inspiró el Centro de Arte y Naturaleza. Fue uno de los grandes hombres de la cultura y el arte contemporáneo, natural de Farnés, Girona, y hijo preadoptivo de Huesca. Comienza en Aragón una vendimia mermada por la falta de lluvias y altas temperaturas. Somontano da el pistoletazo de salida en una campaña en la que cuatro denominaciones, Cariñena, Campo de Borja, Calatayud, prevén una producción que sumaría 145 millones de kilos de uva. Cariñena trabaja para ser referente mundial de la uva que lleva su nombre. Es uno de los objetivos prioritarios del recién elegido presidente de la denominación. El conductor del coche volcado en Escatrón, detenido tras dar positivo en drogas y alcohol, fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Caspe. En el vehículo iban cinco ocupantes y un herido grave. La mujer herida grave, 20 años, fue trasladada en helicóptero al Miguel Servet, mientras los otros heridos fueron trasladados al Hospital de Alcañiz. Finalizamos el programa recordando, se repite lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. También lo podéis escuchar en la aplicación iVoox, donde descargamos todos nuestros programas. Espero os hayan gustado nuestros contenidos. Me despido de todos vosotros y vosotras pidiendo prudencia y precaución en la carretera. Lo importante es llegar. Desearos paséis una buena semana. Os espero el próximo domingo. Buena semana a todos y a todas. El éxito es caerse 9 veces y levantarse 10. Bon Jovi.